Ven, sigue en tus ojos, la oscuridad. Dos grandes centellas que funden mi ansiedad. Sueño estar contigo. Siente mis manos, perfilan tu desnudez. Yo lo absorbo gato, tu esencia de mujer.